Bueno, muy buenas noches a todos. Esta es la reunión del capítulo Colombia del día 2 de octubre. Hoy estamos presentes Ronin, Harry, Oscar, Andrés, Dick Johnson, Germán, Joibin de Villavicencio, Javier Vázquez, JP Fotografía, Ramiro de Fusagasugá, Rubén, y esperamos que otras muchas personas vayan acercándose a la reunión de hoy. La idea de hoy es revisar el documento público que, bueno, revisar, no, desarrollar el documento público que está posteado allí. Y bueno, yo no tengo absolutamente toda la información. Ah, ya llegó Harry. Entonces, Harry es una de las personas que ha puesto más completamente el documento. Entonces, le pediría el por favor de que nos ayude a desarrollarlo, porque hay mucha información que hay ahí posteada que yo no la tengo clara. Entonces, no sé si quieres, Harry, ya que acabaste de llegar, de comenzar a leer el documento y en esa medida ir desarrollando cada uno de los puntos, por favor. Harry, aún no te estamos escuchando, por favor. Oscar, Harry dice en el chat que hay demasiado ruido allá donde él está, entonces no lo escucharíamos. ¿Sería que usted, que también estuvo ahí en la reunión, pues lo que usted alcanzó a ver, no le parece? Ok, listo. Entonces, como ven, hay algunas cosas allí. Yo tampoco lo conocía, parece que hay un video acerca del activismo Capítulo Colombia de difusión. Entonces, realmente no sé quién lo posteó. Sería interesante verlo. Entonces, es una de las novedades que hay que ver. Los invito a verlo. En cuanto a los temas del día, entonces está posteado que ahí ha habido una cantidad de protestas en cuanto a los bancos en Estados Unidos. Parece que en todas las ciudades del mundo de Estados Unidos hay toda una cantidad de protestas contra Wall Street. No sé si han tenido la oportunidad de ver esos videos. Y aquí en el documento público están posteados los links de algunos de esos videos. Entonces, hay una invitación abierta a verlos y quienes quieran sumarse de un modo u otro, del modo que mejor les pueda facilitarse a esas manifestaciones el movimiento, entonces les invita a hacerlo para apoyar esas manifestaciones. Hasta ayer en un canal de noticias ruso que se llama RT, que estaba transmitiendo en vivo, ayer ya habían detenido a 700 de ellos. Estaban en el puente, ¿qué puente era? Bueno, un puente ahí en Nueva York. Esto, y llegó la policía y los chinos estaban ahí sentados y la policía los fue cogiendo y 700 llevaban ayer en la tarde ya detenidos. Pero hoy he buscado noticias, y, sí, eso, el puente de Brooklyn. Hoy he buscado noticias y la verdad no he encontrado nada, incluso en los medios rusos que a veces publican noticias que en los medios americanos no publican, pero así no se ha escuchado nada. Ok, perfecto. Rubén, también quieres intervenir. Acabas de decir que quieres la palabra. Aló, buenas noches. Sí, buenas, Rubén, dale. ¿Aló, me oyen? Perfectamente te escuchamos. Bueno, simplemente, bueno, buenas noches a todos. Simplemente que el link que está ahí sobre difusión lo puse yo. Es solamente el complemento de un video que se estaba haciendo anteriormente y pues con el material que reunimos en el site de este medio festival ya pudimos complementarlo. Eso es todo. Básicamente era ponerlo ahí para que lo pudieran ver. Maravilloso, Rubén, muchas gracias. Felicitaciones, me parece que quedó excelente. Bueno, listo, luego lo veo. Una cosa de lo de Occupy Wall Street, en Fox News, que es un canal, pues que, pues no, es malo, digo, no me gusta, pero ahí sí hablaron de eso, de la protesta, y creo que en CNN también. De pronto estas cosas no han cubierto tan masivamente como otras cosas, pero creo que es inevitable que se siga difundiendo lo que está pasando allá. Que Aló, ¿me oyen? pues Aló. no es un fin de semana. Aló, ¿me oyen? Aló. Sí, te estamos escuchando, pero parece que tienes corto y no sé si tú también estás escuchando. Por favor, que tienes que arreglar el micrófono porque parece que tiene corto, Rubén. Bueno, en términos generales, no sé si les ha llegado a los correos del movimiento y de la idea es apoyar en todo sentido estas protestas en Wall Street y en todas partes donde se den. Y bueno, lo curioso es precisamente como dice Andrés, que esto no ha tenido mayormente difusión. Yo realmente he estado buscando diferentes noticieros en el mundo y parece que están ocultando esta información en todo sentido. Entonces, ya que el movimiento tiene unos canales poderosos de difusión, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de cualquier otra forma, el Google Plus, no sé si ya están comenzando a utilizarlo, a estrenarlo, sería muy interesante que lo utilicen, ya que por ahí anda el runrun de que van a tumbar al Facebook, entonces que utilizar todos los medios posibles para ayudar a difundir la noticia, y ya que esta es una de las propuestas que hay en el movimiento para que hay que apoyar. Ah, qué bien, Nelly está en el teléfono, maravilloso. Entonces, saludos porque entiendo que Nelly está viajando un poquito. Harry, si puedes darle nuestras saludes y no sé si ella quiere hablar un segundito. No sé si se alcance hoy, voy a tratar de ponerla en el altavoz. Vale, dale. Habla otra vez, Nelly, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nelly. Qué gusto escucharte. Bueno, esta noche estoy viajando hacia Bogotá. Una flota acaloradísima desde. Debo ir en algún pueblito del Tolima. En una expedición que hice este fin de semana hacia los recuerdos de mi mamá. Estábamos dejando los restos de mi mamá en un río en donde ella pasó su infancia, en compañía de mis hermanos. Y pues estoy muy contenta de poder de todas maneras hablar con ustedes y estar presente en la reunión a través de celular, por medio de llamadas con Harry. Y les envío un gran abrazo y me alegra muchísimo que estén todos en la reunión, todos y cada uno. Qué delicioso escucharte, Nelly, y sobre todo que a pesar de las distancias, a pesar de que estás en esas dificultades, estés con nosotros. Un abrazo a la distancia y para mí al menos, y yo sé que para todos los demás es todo un ánimo que nos hayas llamado porque sabemos que estás completamente con nosotros y vale, un abrazo a la distancia y ojalá que llegues pronto y con bien para tener otra vez aquí presente con nosotros. Qué bien. Vale, ¿alguien nos quería contar, seguir contando más acerca de lo que saben acerca de estas protestas o alguna noticia adicional? ¿Aló, se escucha? Sí, te escuchamos, Andrés. No, es que no sé si no me hice entender. Yo esta mañana vi en un canal que se llama Fox News, que es un canal que pues no me gusta, que digamos es pro establecimiento, por decirlo así. Igual estaban hablando de las protestas y creo que en CNN también. Digamos que son canales así, pues tradicionales, por decirlo. Lo de RT es, pues sí es normal que se hable porque es como la contraprestación ahí mediática, digamos, dentro de la guerra mediática, pues Russia Today es un canal ruso, entonces es normal que hablen de eso. Pero que lo que estaba diciendo era que a medida que pasa el tiempo va a ser inevitable que hablen de eso, porque estas personas no se van a ir de ahí y por el contrario creo que va a seguir aumentando eso. Estados Unidos ya anuncian otra vez una doble recesión, entonces, que digamos para mí es depresión. Entonces, sí, eso se va a seguir hablando, gústele, señor. Sí, de pronto yo lo que estaba hablando, Andrés, no tenía nada que ver con lo que tú comentaste. Lo que pasa es que yo tengo entendido que estas protestas ya llevan incluso más de una semana, ¿verdad? Tal vez ya van para 2 semanas. Y realmente en los días anteriores yo no he visto en otros canales, en otros medios que se esté dando difusión. Como dices tú, hasta hoy lo has visto. Entonces eso significa que la cosa ya se está poniendo pues de observar y ya la cosa se está poniendo grande y ojalá se siga haciendo de ese modo. Pero pues básicamente creo que hasta este momento comienza a dársele difusión. Es más, acabo de ver ayer, hace un par de días, que acaba de salir una convocatoria para el 15 de octubre. Parece que va a haber una jornada mundial. No sé quién la convoca, cómo la convocan. Ya les paso el link de ese videito que es una convocatoria como de todas las protestas a nivel mundial y que incluye también la que se está haciendo en Estados Unidos. No sé si de pronto alguno tiene más información acerca de esa convocatoria para el 15 de octubre. Ya les paso el link. Se trata de ese 15 de octubre, Unidos por el Cambio Global. Entonces, bueno, les dejo ahí como la inquietud a ver si alguien llega a saber algo más que nos lo cuente, por favor. Entonces, bueno, enterados todos de que la cosa está de ese tamaño. Pues lo que se está viendo en términos generales es que la economía cada vez va dando más indicios de cansancio. Y otro de los videos que se ha estado posteando bastante para quienes no han estado de pronto al tanto de las noticias es un videito que salió acerca de un corredor de bolsa que le está apostando del todo a la caída definitivamente de la economía europea. Entonces, incluso él dice que puede sacar cualquier cantidad de dinero con respecto a esa caída, que puede ganar muchísimo dinero. Y en esa medida nos va mostrando cómo hay mucha gente que sí está interesada en que los negocios en el mundo caigan, y en esa medida se va volviendo cada vez más acuciante ese cambio hacia una economía basada en recursos. No sé si alguien nos puede contar un poco más acerca de esa historia, acerca de ese hombre que dice que es su sueño que esta caída económica esté dándose porque va a sacar cualquier cantidad de dinero de ella y que cualquiera lo podría hacer. Ok, listo. Entonces seguimos adelante con el documento público si todo queda hasta ahí. ¿Y Rubén no sabe algo de eso? ¿Aló, me oye? ¿Aló? Sí, te escucha, Sí, me ahora escucha. se oye, Rubén. Uy, pero se cayó. Tiene dificultades el hombre hoy. Bueno, entonces mientras viene Rubén y nos cuenta algo más, entonces pasaríamos al siguiente punto, que es todo lo que se ha hecho durante estos días de revisar los protocolos internacionales. Y esos protocolos se han revisado como en diferentes espacios y dentro del documento público están los diferentes links de esos protocolos que se están alimentando. Entonces hay un protocolo de acuerdos básicos, se llama así. Hay un chapter protocol, hay protocolos de coordinación, hay compliance procedure, reportes de parámetros, protocolos de aprobación de proyectos y protocolos para toma de decisiones. Entonces, hay una cosa que es bien interesante y es que yo estuve un ratito nada más, tal vez Harry estuvo mucho más tiempo en la reunión acerca de que se hizo en internacional de todo el habla hispana acerca de la revisión de esos protocolos. No sé si Harry nos quiere contar, ya que tiene un poquito más despejado el micrófono, qué alcanzó a escuchar de esos protocolos, de la revisión en la reunión de hoy. Perdón, Oscar, que no te escuché bien. ¿De cuál reunión? Es que he estado mareado últimamente. La reunión de hoy desde la 1 de la tarde que pues duró como hasta las 3, tal vez. Entonces, si nos quieres contar lo que pudiste estar en ese ratito. Fue una reunión hispanoparlante. Cualquier persona que hablara español en todo el mundo podía asistir. La convocaron inicialmente unas personas de España porque tenían una preocupación acerca de que llegaron. Los protocolos del movimiento de parte pues digamos del chapter administration y pues el equipo de trabajo que hay, y algunas personas están molestas con que la cosa se haga así porque parece ser que no se hizo suficiente difusión del proceso por el cual se llegó a esos protocolos. Y parece que de todos modos el proceso por el cual se llegó a ellos no fue suficientemente participativo. Entonces hay personas que sostienen el sentimiento de que sencillamente eso es como que pareciera que se impusiera desde una escala jerárquica más alta en el movimiento, y pues yo ni siquiera estoy de acuerdo con que eso exista, pero en la realidad, o sea, pues no me lo creo todavía, pero parece ser que es así todavía por la manera como está organizado. Por ejemplo, el Team Speak y los capítulos a nivel internacional, pues para coordinar todo en un principio, ustedes tienen que entender que este es un movimiento emergente y que pues estamos en el inicio, apenas llevamos unos añitos y esto tiene que ir cambiando poco a poco. Bueno, y ya entrando en materia de lo que pasó en la reunión la dirigieron prácticamente unas personas, pues la facilitaron. Compañeros de España y participó gente de muchas partes del mundo. Estaba, aparte de varios países de Latinoamérica, estaba Costa Rica, Argentina, había un brasilero, estaba gente de Venezuela, que buenísimo que lleguen porque pues, Venezuela ha tenido sus problemitas últimamente, pero parece que los están solucionando. Me pareció muy positivo eso. Estábamos por Colombia algunos y bueno, se empezó a analizar los documentos de esos protocolos y digamos que analizar nuestra propia propuesta. ¿La idea cuál es? Pues la idea inicial, en un principio, al principio de la reunión fue más bien como decir, uy, perdón, como decir, bueno, ¿cuáles propuestas hay y por qué queremos revisarlas todas y cómo hacer un proceso mucho más participativo del que ya se hizo? ¿Y por qué es eso? Pues porque el movimiento tiene unos entendimientos y dentro de ellos está pues la horizontalidad y que esto aquí no hay como líderes ni servidores, sino que todos somos activistas en la medida de que cada quien pueda y el hecho de que alguien tenga más tiempo o no para hacer activismo no lo hace más que tener un valor más alto de activismo o algo así. Entonces, finalmente eso es lo que se quiere, como mejorar ese proceso por el cual se llegó a esos protocolos y tener, digamos que una propuesta conjunta de de todo el mundo hispanoparlante para mostrarla en reuniones internacionales. Incluso hay algunos que sostenemos, y ahí sí me apunto yo personalmente, la postura de que igual cualquier protocolo que manden de arriba o que hagamos entre todos aquí tiene que adaptarse localmente a cada país, a cada subcapítulo, etcétera, etcétera. Entonces, pues finalmente, si no aceptan el protocolo que les estamos proponiendo, y a nosotros nos, por consenso, obviamente, ¿no? Nos sigue pareciendo como el más adecuado, entonces, pues de malas. Ejecutaremos el nuestro y tendrán ellos que adaptarse más bien. Y pues ahí será como una prueba de ver si en realidad sí hay esa horizontalidad y esas personas que están en la administración internacional, pues como que quieren facilitar las cosas o pues. Ahí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que expresarlo porque se dijo en la reunión que hay gente que dice que ahí hay muchos problemas de ego y de gente que quiere, digamos, que perpetuar un modelo y pues eso a mí no me parece que ni siquiera que sea así, pero sí se ven ciertos efectos de eso en la realidad. Aparte de eso, se formaron equipos de trabajo o pues había un documento público en donde uno se podía apuntar para colaborar con la redacción y la modificación de esos protocolos, desde la redacción hasta concepto, se hicieron y ahí mismo unas votaciones para programar la siguiente reunión. Creo que quedó para el domingo 12, la hora sí no se las digo porque en ese momento se me cayó la conexión y después no pude ver y luego se me volvió a caer y no pude estar al final de la reunión, pero se programó una siguiente en la cual vamos a seguir trabajando todos sobre ese modelo. Ok, muchas gracias, Harry. Yo lo que puedo contarles al respecto es solamente la última parte en la que estuve. Y en esa última parte en la que estuve, lo que se estaba haciendo era haciendo digamos que la edición de uno de los documentos que están ahí planteados. Ya les voy a decir exactamente cuál es. Aquí Nelly me pide que les aclare que, me pregunta más bien que si ese modelo es solo para comunicación y en realidad pues por lo menos yo alcancé a trabajar esta tarde incluso ya sobre documentos que hablan sobre la estructura del movimiento como tal, o sea, cómo se define un capítulo, qué se necesita para que un capítulo exista, etcétera, etcétera, y pues la idea es trabajar sobre todo eso de manera conjunta, pues lo aclaro porque Nelly aquí me pregunta por el teléfono que si eso es solo para comunicación y no, va mucho más allá, va mejor dicho, al nervio central del movimiento. Sí, de hecho les acabé de postear, si bien el link que está aquí es del documento en inglés, el documento que se estuvo trabajando esta tarde es en español, lastimosamente en medio de mi revuelto de papeles no lo tengo, pero el documento es este mismo. Básicamente, como ustedes pueden ver en ese documento, pues están las definiciones básicas, qué es un capítulo, incluso qué es un activista, cómo se entiende, cuáles son las funciones que debe cumplir un capítulo, para qué está un capítulo. De ahí en adelante todo, absolutamente todo. Entonces, pues básicamente lo que se estaba haciendo era tratar de darle claridad y aceptación por todo el, digamos que el área hispanohablante, por todos los capítulos hispanohablantes, para que pudiéramos pues tener acuerdos comunes con los cuales comenzar a trabajar lo que pues son los nuevos acuerdos acerca de qué es el movimiento y cómo debe funcionar. Algo interesante en medio de todo. Ah, Ronnie me lo posteé acá. Entonces, ya se los voy a postear. Creo que no me lo pone en español. Ok, ese es el documento entonces en español que se estuvo trabajando. Bien, entonces, de lo que una de las cosas interesantes que había es que, curiosamente, después de que tanta gente quedó convocada, quienes en mayor parte del tiempo estuvieron trabajando fueron españoles, si bien, bueno, cuando yo estuve, que fue hacia las 3, casi 4 de la tarde, quienes estuvieron trabajando más fuertemente, quienes se quedaron trabajando más fuertemente fueron los españoles. Y hay una cosa que sobre lo que ellos estaban trabajando, este documento, la edición de ese documento, y es sobre una cosa que se llaman los acuerdos básicos, que parece que ellos ya estuvieron trabajando bastante en Europa. Y nos estaban preguntando si nosotros en Latinoamérica ya los conocíamos, si los habíamos trabajado, si estábamos de acuerdo con ellos, y si queríamos seguir aportando, pues como mínimo deberíamos conocer ese documento. Por eso en el documento público que estamos trabajando para esta noche están lo que serían esos acuerdos básicos, y yo propondría, si nadie se opone, a que le hiciéramos una rápida leída y que cada uno pusiera sus opiniones acerca de si están de acuerdo, en el sentido en que más allá de estar de acuerdo, de lo que se trata es de avanzar para que en la práctica podamos trabajar todos juntos. No se trata de estar de acuerdo teóricamente, sino decir sí, sobre esos acuerdos yo puedo seguir trabajando en adelante. Entonces, por aquí ya hay algunas personas que dicen sí, no. Ghost Rider dice que sí me parece, Ramiro dice que ok. Cristian Suárez dice que perfecto, que está bien, Dick Johnson que está bien, ok, listo. Entonces, con base en esas opiniones voy a comenzar a leer y punto por punto y voy recogiendo opiniones de cada uno de los puntos que eso va quedando grabado. Con eso, con base en estos acuerdos, vamos haciendo ya las reuniones con los diferentes países latinoamericanos y en esa medida vamos comenzando a aportar realmente en la creación de lo que serían esos nuevos protocolos. Entonces, permítame un segundo, voy a poner el documento para leerlo y vamos socializándolo. Ok, el documento dice de esta manera. Ah, voy a postearlo para que ustedes lo puedan leer. Entonces también. Lo posteé 3 veces para que no se confunda con los otros que se han posteado. Entonces, por favor, ábranlo y van leyendo conmigo y por favor, vamos aportando. Entonces dice, acuerdos básicos del movimiento CEDES de España, en este caso, desde luego. Falta que nosotros estemos de acuerdo con este documento. Entonces dice, 1, introducción. El movimiento CEDES es convocado en CEDES Addendum 2008 para concienciar a la sociedad en la necesidad de llevar a cabo una transición pacífica de un sistema monetario hacia un modelo socioeconómico denominado economía basada en recursos, EBR. Este documento expone de forma sintetizada y no argumentada la identidad y los acuerdos básicos del movimiento CEDES en cuanto a los principios donde se definen los acuerdos básicos del movimiento CEDES, el objetivo donde se define el fin del movimiento CEDES, los medios donde se define el camino para lograrlo. Los conceptos o expresiones en mayúsculas como equilibrio dinámico o masa crítica se escriben en otro documento ampliado, argumentado. Ok, esa es la introducción entonces. Si alguien quiere intervenir, de una me interrumpe y le doy la palabra, sin lío, porque yo estoy mirando otra ventana, entonces no puedo saber qué están escribiendo en el chat, por favor. Entonces, principios. Es horizontal, sin líderes ni jerarquías. Se actúa basándose en criterios técnicos. Dime. Ok, sigo. Entonces, se actúa basándose en criterios técnicos objetivos y minimizando la intervención humana en la toma de decisiones. Cuando éstas sean necesarias, se regirán por los principios del proceso de consenso. Entonces, ese es un primer punto. Si alguien quiere hablar algo, debatirlo, bien puede. Ok, voy con el siguiente. Es global, no reconoce estados, naciones, ni ninguna otra estructura artificial, geográfica o de poder que separe a las personas. Siguiente, pensamiento crítico, adopta el método científico, creencias como la religión quedan reservadas al ámbito privado. Perdón, Oscar, es importante que ese punto de global, digamos que lo tengamos en cuenta para los protocolos, porque como está, yo alcancé, esta tarde trabajamos sobre el documento de los protocolos para los capítulos y ahí está prácticamente definido los capítulos como el capítulo de administración de capítulos y los capítulos por países. Entonces, si decimos que tenemos, que no reconocemos estados, naciones y ninguna otra estructura artificial, incluso eso lo hablamos ahí mismo en el grupo de trabajo, que la definición de un capítulo se debe hacer pensando en algo ya global y en regiones, digamos en idiomas, en comunidades y todo eso, más que en divisiones políticas que no son reales en la vida cotidiana. Ok, perfecto, Harry. Entonces, no es tanto no reconocerlo, sino que la estructura organizacional o de interés es otra, ¿verdad? Como que el tipo de organización social en la que se basa es otra completamente diferente a los estados y naciones. Nelly dice que los capítulos deberían ser por franjas horarias también mejor. Ah, interesante, muy interesante ese detalle. Sí, es cierto. En lo personal, voy a hacer una pequeña intervención. En lo personal, yo también tengo una inquietud con respecto al primer punto, que es horizontal, sin líderes ni jerarquía. Se actúa basándose en criterios técnicos objetivos, minimizando la intervención humana en la toma de decisiones. Y cuando ésta sea necesaria, se regirán por los principios del proceso de consenso. Yo tengo una pequeña inquietud ahí y es si en principio una pequeña cúpula toma las decisiones con base en objetivos técnicos. Entonces me queda la preocupación de cómo la gente participa en general en la toma de esas decisiones y si este punto no refuerza la idea de que hay una cúpula en medio de todo el proceso supuestamente horizontal. Yo lo pongo ahí como una inquietud mía personal. Sigo adelante si no hay más intervenciones. Entonces, iba en el tercer punto, pensamiento crítico. Adopta el método científico. Creencias como la religión quedan reservadas al ámbito privado. Ya lo había leído. Sigo, es transparente y abierto. La información y actividades son públicas. Siguiente, es no lucrativo. No se realizan actividades que produzcan beneficio monetario. Siguiente, es independiente. No depende de instituciones ni personas determinadas para existir. Siguiente, es pacífico. Propugna una sociedad sin violencia. Siguiente, es descentralizado. Cualquier agrupación o equipo del movimiento es su sede. Y ninguna prevalece frente a las demás. Siguiente, es apolítico. No es un partido político y nunca va a apoyar ni a fundar un partido político u organización que legitime el sistema político electoral. Siguiente, es cooperativo. Promovemos la cooperación por ser más eficiente que la competitividad. Sigue, es unificador. Pretende aunar los esfuerzos de otros movimientos sociales que persiguen mitigar los síntomas en una causa común contra el origen de todos los problemas, el sistema monetario. Un cambio profundo de conciencia personal necesariamente provoca unificación global. El siguiente es emergentista. Reconoce que las cosas no se reducen a la suma de sus partes. El entorno participa del funcionamiento de cada elemento en la naturaleza y como consecuencia, todo está conectado entre sí a todos los niveles formando un sistema único. El siguiente es no es reformista. No rechaza las enmiendas al sistema actual, pero solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. Sigue. Sin personalidad jurídica, el movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Tercero. El objetivo del movimiento CEDRIS es instaurar una economía basada en recursos EBR. Esto es esto. Espera, Oscar. Pero yo no estoy de acuerdo con el primer punto del texto, porque están diciendo que debe quitar o sea, como de reducir la mínima intervención humana, o sea, pero la intervención humana como tal sí es necesaria, ¿sí? O sea, lo que pasa es lo que sucede es que ahorita no, o sea, la cuestión es no jerarquizar los pensamientos de las personas ni las ideas en un líder o algo, ¿sí? Pero si sí es necesaria, no es reducir la intervención humana, sino como la participación entre todos, más bien. Ok, entonces te propongo que lo que vayas como haciendo como propuesta, lo vayas poniendo en el documento público de hoy, ahí donde dice varios, vayas diciendo no estoy de acuerdo con el punto tal y tu propuesta es tal, ¿te parece? Con eso vamos recogiendo como las propuestas que vayan surgiendo y de eso vamos haciendo como la discusión correspondiente. Okay. Listo, entonces, el objetivo del movimiento CEDRIS. Instalar una economía basada en recursos EBR. Esto es un sistema económico global que gestione de la manera más eficiente los recursos para producir la abundancia que satisfaga las necesidades de la humanidad y permita una organización social colaborativa, saludable y sostenible. Como todo proceso, nunca será perfecto, pero si la mejor solución a la causa del problema, pero sí la mejor solución a la causa del problema, el sistema monetario, y no un parche a las consecuencias. Bueno, no sé si alguien me corrige, yo tengo entendido que una economía basada en recursos se puede definir de una manera mucho más corta como una sociedad que no utiliza el sistema monetario actual. Y creo que esta párrafo, que para mí es un poco confuso, podría resumirse de esa manera, como una sociedad en donde no se utiliza el sistema monetario actual. No sé si están de acuerdo o qué piensan al respecto. No, sí, Oscar, claro. Quienes ya conocen el tema, no sé si me quieren hacer algún aporte, corrección o lo propongo de ese modo. Oscar, yo creo que a mí no me parece confuso. Yo creo que también hay que tener en cuenta la parte técnica ahí, porque realmente, si no se depende de la tecnología, de la gestión de los recursos, pues no se puede lograr pues, para la economía como tal. No sé, es mi opinión. Con respecto a lo que plantea Dick Johnson, dices que es reducir la definición de economía basada en recursos. No, no es exactamente reducirla. Lo que pasa es que, al menos de la manera en como yo lo veo, una economía basada en recursos tiene como característica fundamental que no se utiliza el sistema económico actual. Pero no sé si al decirlo de ese modo queda resumido todo lo que es la economía basada en recursos o se me queda algo por fuera. No sé si me quieres corregir, Dick Johnson. Sí, a la definición de lo que es una economía basada en recursos. ¿Puedes hablar, Dick Johnson? ¿O tienes el micrófono desconectado o algo? Ok, voy a dejar la discusión para dentro de un ratito cuando ya hayan arreglado sus problemas técnicos y igual entonces sigo adelante con el documento y de pronto lo terminamos de debatir completo. Ok, entonces ya sigo adelante. Ah, Dick Johnson dice, no puedo, pero solo quería decir que no había necesidad de explicar todo el tema de la EBR en este tipo de documento. Ok, bueno, y entonces lo pongo simplemente como una inquietud. Dice 3.1. ¿Alguien? Listo. 3.1. Funcionamiento de una EBR. Está compuesta por tres sistemas globales que producen abundancia por primera vez en la historia, con lo que comienza la civilización de la humanidad. Administración de recursos. Inventario. Se sondean los recursos naturales para localizarlos, identificarlos, cuantificarlos y registrarlos en un sistema informático global. Sigue. Monitorización. Se analiza la demanda de recursos y la velocidad de regeneración de cada uno, preservando el equilibrio dinámico. Luego, administración de la producción. Es conservación estratégica. Bueno, dentro de administración de la producción están los siguientes ítems: conservación estratégica, seguridad estratégica, eficiencia estratégica, máxima duración, reciclado eficiente, actualización. Muy bien, entonces, cada uno de esos puntos. Dice, conservación estratégica. La producción se diseña en coherencia con la sostenibilidad, pues los recursos son finitos. El siguiente, seguridad estratégica. Se evitan los efectos negativos del propio proceso de producción. Siguiente, eficiencia estratégica. Consta de tres protocolos. Máxima duración, reciclado eficiente y actualización. Entonces, en cuanto a máxima duración, cada producto es diseñado para durar tanto como sea posible. En cuanto a reciclado eficiente, cada producto está diseñado para maximizar el reciclado al final de su vida útil. Luego sigue actualización. Los productos cuya tecnología evoluciona rápidamente se diseñan con componentes fácilmente actualizables, estandarizados e intercambiables universalmente. Continúo con el siguiente, que es administración de la demanda y distribución. Eso tiene los siguientes subpuntos: estrategia de proximidad, gestión de la demanda y acceso estratégico. Entonces, en cuanto a estrategia de proximidad, el transporte de bienes se optimiza produciéndolos localmente siempre que sea posible y diseñando su distribución para minimizar distancias y energía empleada. En cuanto a gestión de la demanda, las necesidades se calculan globalmente, se evalúan y se producen en consecuencia. En cuanto al acceso estratégico, carece de un sentido práctico y es ineficiente adjudicar la propiedad, la demanda es de uso. Y luego viene el cuarto punto. Dice medios para alcanzar una economía basada en recursos. Está dividido en tres fases. La fase 1 es generar una masa crítica de personas que obtenga conciencia de la necesidad de realizar una transición del sistema monetario a una economía basada en recursos mediante difusión y educación. En cuanto a la fase 2, organizar proyectos concretos para desarrollar soluciones a problemas en áreas específicas. En cuanto a la fase 3, pasar a la acción declarando los recursos naturales del planeta como herencia de toda la humanidad y posteriormente actuando masivamente a todos los niveles en la sociedad para transformarlo. Ok, entonces ahí está terminado el documento, podemos ampliarlo, podemos debatirlo ampliamente y dejo el micrófono abierto para que cualquiera intervenga. Dick Johnson dice, ¿las sugerencias las hacemos directamente en el documento de Google? No, las sugerencias les propongo que la hagamos en el documento público de hoy. Esto es porque en general lo que va a quedar como constancia de la reunión de hoy es el documento público. Y es con lo que nosotros podemos recoger las opiniones para hoy. No sé si estás aplicando tu tecla a conciencia o por accidente. Ok, entonces la idea. Joven, ¿estás aplicando tu tecla de hablar? ¿Te estás dando cuenta, por favor? Ok, entonces la idea es que trabajemos en el documento público de hoy para que esto quede como memoria de lo que podamos llegar a acuerdo y podamos compartirlo con los demás países de habla hispana como acuerdos básicos para que de ahí en adelante podamos aportar lo que sea posible aportar dentro de todo lo que es la confección de los protocolos que se está haciendo. Pues durante todos estos días y en especial desde el día de hoy. Ok, entonces no sé si tienen observaciones, están completamente conformes con todos los puntos. Si bien la idea es que sus apreciaciones las pongan en el documento público, por favor, también socialicémoslas acá para que todos sepamos si alguno tiene algo que aportar, algo nuevo que decir, cuáles son las posibles posturas que hay. Dale, Ghost Rider, dices que tienes una duda. Ok, minimizar la intervención humana en la toma de decisiones. ¿Eso a qué se refiere? Creo que eso se refiere a una propuesta de Jack Fresco que dice que en general la idea es que en las sociedades en las que propone el proyecto Venus, las decisiones no sean tomadas a nivel político, sino que sean tomadas más bien por las condiciones técnicas que se necesiten para llegar a un objetivo definido. O porque, por ejemplo, en el caso de las leyes de la vida que están dictadas por la política para la vida cotidiana, estas leyes o estas normas sociales sean reemplazadas por manejos técnicos o manejos de tipo científico para que sean esas nuevas condiciones científicas las que digamos que den un marco al comportamiento social cotidiano y no unas instituciones hechas simplemente por consensos sociales que muchas veces son más de manejo, pues político, en el caso de manejo de acuerdos sociales políticos. Entonces, esto es de todas maneras algo que podríamos perfectamente discutir porque a mí también me parece que esto pues de alguna manera dejaría que mucha gente, haría que mucha gente no entre dentro de la toma de decisiones y eso es hasta cierto punto algo cuestionable. Doy la palabra a quien quiera intervenir. Listo, Oscar. Entonces lo que yo te digo es que lo que sucede con eso es que no, lo que digo, no se puede dejar de intervenir, o sea, sobre las decisiones humanas son necesarias en el momento, ¿sí? Lo que pasa es que toca hacer algo como ya de que de verdad exista la democracia, ¿sí? De que haya algo que de verdad, un sistema que de verdad sea más participativo, pero que la toma de, que no haya, que se reduzca la toma de decisiones no me parece como la mejor forma de explicarlo, ¿no? Ok, vale. Javier Vázquez dice, ¿puedo decir algo? Por favor, dilo. En uno de los videos que, gracias Oscar, en uno de los videos que creo que fue Andrés el que me lo envió, David, no recuerdo, pero un segundo. Bueno, en uno de los videos llegaban y un periodista que estaba hablando acerca de Facebook y de Google, de los algoritmos que utilizaba Facebook y Google para escoger las preguntas que uno hace de pronto en Google o las búsquedas que uno hace para escoger ciertas respuestas, ¿sí? Entonces él lo que decía era que, por ejemplo, esos algoritmos dejaban de cierta forma muchas de las respuestas que también podrían ser valederas, las dejaba por fuera, porque él seguía por un parámetro definido de acuerdo al algoritmo que esté utilizando. Ese es un caso de sacar al ser humano de las decisiones en todo. En ese caso, entonces, bueno, no importa de quién sea base de datos. Pero entonces el cuento es que el querer dejar en manos científicas, por decirlo de esa forma, las decisiones de todo el mundo, es igual que decir dejarlo en manos de la religión, es igual que decir dejar en manos de los conservadores, de los liberales, sí, exacto, no, no, no, no, no, no, pero sino que yo te entiendo, Ghost, pero lo que pasa, o sea, a lo que yo voy es que si de verdad uno quiere llegar a construir algo que de verdad sea participativo, las opiniones de muchos tienen que ser tenidas en cuenta, nos gusten o no nos gusten, porque esto no es de nomás lo que nos gusta a nosotros, sino es que no somos a nosotros los únicos que estamos viviendo en este planeta, los que pensamos que las propuestas que el Movimiento 6 tiene son las indicadas. Hay más gente. Entonces, eso es algo que hay que... No, sí. O sea, que el método... Por eso, cada uno defiende y cada uno va a defender una parte, su parte espiritual, su parte sociológica, su parte científica, religiosa, como la quieran llamar, darle a uno solo de ellos todo el poder de decidir por los demás, es que miren la historia hacia atrás, lo que ha pasado, y verán que en lo que se convierte es en una dictadura, sea religiosa, sea política o sea económica. Ok, listo. Pasaríamos a ser una dictadura científica. Entonces, ¿se acuerdan esa película? ¿Ustedes no se acuerdan de una película en la que los bebés llegaban y los clasificaban de esa forma? Les hacían un examen de ADN y entonces llegaban y en el examen de ADN decía que el niño sí iba a ser capaz de ser atleta, científico y no sé qué. Y entonces, si una pareja tenía dos hijos y el uno quería ser atleta y el otro no lo habían escogido de esa forma, entonces no servía para nada. ¿No, no, no se acuerdan de esa película? Se llama Ese es un Gattaca. ejemplo. Exacto, Gattaca. Ese es un ejemplito de cosas que pueden llegar a suceder tomando las cosas de esa forma. Sí, yo estoy también de acuerdo contigo, y pues de todas maneras quisiera escuchar más opiniones antes de lanzar la mía, porque pues creo que es importante darle la palabra a los otros. Entonces, Dick Johnson también tenía que decir muchas cosas. Aquí dice Javier, me gustaría que vieras esta información sobre el modelo del método científico al que se apela, un método científico holístico. Bueno, sería muy rico que nos dijeras de pronto un link, Dick Johnson, para poder conocerlo mejor, o que nos dieras, nos ampliaras tu opinión. Rubén dice, lo que se busca a mi modo de ver es ser objetivos en la toma de decisiones sin interferencia de sentimientos y cultura humana. Dick Johnson dice, en No eso sé sí si puedo pueda complementar. complementar. Dale, Rubén, por favor. ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Ok. Yo creo que, bueno, sin irse uno de pronto a una opinión extrema, lo que se busca es simplemente tratar de omitir esa interferencia que existe a nivel sentimental humano, a nivel de tendencias, cultura, entorno y pues una cantidad de errores, pues, que se cometen no por, a ver, no se cometen porque la naturaleza humana sea mala, que ya lo sabemos, y ni nada de esto, pero si hay unos parámetros técnicos, simplemente esta interferencia se omite. Yo no creo que, digamos, que esto sea un tema de muchas vueltas, y me perdonan si de pronto puedo parecer un poco arrogante en el tema, porque a mí me parece es muy lógico que simplemente si las personas, o si se ha visto en la cultura que los errores han sido humanos una y otra vez, pues hombre, pues la parte técnica también se parametriza de acuerdo a lo que se haga en consenso. Entonces yo lo que creo es que también es mirar esa parte, ¿no? No irnos al extremo de que pues nos van a gobernar las máquinas y que la parte humana, todo va a ser radical. Yo pienso que eso se va construyendo en el camino. Ok, por acá Dillon se complementa. En ese sentido, no sería una simple decisión racional o la aplicación del método como ha estado hasta ahora. Y pone un link que, bueno, sería bueno que lo abrieran y pudiéramos contarnos de qué se trata el link. La idea es que todo vaya de la mano, es comprensible, todos los conocimientos son necesarios. Cristian Suárez dice eso. No sé si. Ah, pido la palabra, Ghost Rider, por favor. Ah, Ghost Rider está sin habla. Por favor, entonces, yo te leo, Ghost Rider. Bueno, entonces, Ghost Rider nos dice, pues por acá estoy sin habla. Bueno, es más que eso, yo digo que política o religión es más poder. La cuestión de poder pervierte la técnica y la misma ciencia. Y Dick Johnson comenta, pero si el ser humano incrementa su conciencia colectiva de buen manejo de recursos y altruismo en su colectividad, entonces la tecnología y el método científico también se manifestarán en condiciones de paz y sin dictaduras. Bueno, yo tengo ahí como de todas maneras una cuestión y es que a mí sí me parece que si los humanos no toman decisiones, entonces ¿quién las toma? Uno podría decir que son las máquinas desarrolladas para que tomen ciertas decisiones y sin embargo, incluso en la ciencia de hoy en día se tiene que tener en cuenta que muchas decisiones son tomadas ya sea por condiciones económicas o por condiciones incluso de intervención política. Entonces, yo al menos de lo que aprendí en mi carrera universitaria es que la ciencia no es pura nunca, sino que está intervenida muchas veces por decisiones que son netamente políticas o incluso de poder que tiene que ver con mucho de confrontación de ejércitos. Entonces, a mí, a otra cosa que también me preocupa es que en los diferentes lugares del planeta hay muchas condiciones que no obedecen a una misma situación. Y una máquina cuando toma decisiones hay muchas cosas que se le escapan, como por ejemplo las variaciones culturales o los intereses o los mismos gustos objetivos de una población que también a veces son muy muy importantes. Entonces, si una economía basada en recursos no responde a las necesidades humanas, es decir, si las necesidades humanas no son lo principal en una economía basada en recursos, sino las decisiones técnicas, entonces hasta dónde las decisiones de mantener una economía basada en recursos van a permanecer mucho tiempo, en la medida en que se van a convertir más bien en una atadura para las necesidades humanas en cualquier lugar en donde esté el mundo. Entonces yo sí estoy como de acuerdo en que habría que como al menos hacer unas adiciones o unas variaciones en ese parrafito acerca de quién toma las decisiones y en qué cantidad, porque aquí de lo que se trata es de consensos, ¿no? De cuántas personas están de acuerdo con un consenso para llevarlo adelante. Y entre menos personas, o más aún, entre ninguna persona tome la decisión, me parece que puede haber más personas en desacuerdo. Ese es el libro. Uy, pero ¿logro generar tanto consenso? Javier, Javier. Que yo iba a decir que Cristian dice que los humanos somos inteligentes, pero inexactos. Claro, nosotros cometemos errores, pero la verdad yo he aprendido más de los errores que he cometido que cuando he tenido la razón. Entonces, el pensar que porque nosotros cometemos errores a la hora de tomar decisiones, el pensar en una, me perdonan si ofendo con esto a alguien, pero el pensar de que podemos llegar a una sociedad en que todo vaya a ser exacto, correcto y directo es una estupidez. Una completa estupidez, porque es que somos seres vivos que pensamos y que no siempre tenemos la razón y que nacemos en diferente, bajo diferentes circunstancias sociales, de medio ambiente y tenemos ciertas formas de pensar preestablecidas de acuerdo a donde hayamos crecido. Entonces, el pensar de que vamos a llegar a vivir una, y a mí me, la verdad, una sociedad en la cual uno no haya oportunidad a cometer errores, no sé, sería algo como muy, aparte de un tópico, esto, una pesadilla científica, me parece a mí. Perdón, pido la palabra. Dale, Rubén, por favor. Bueno, yo obviamente respeto la opinión de ustedes. Lo que yo veo es que estamos hablando de un nivel de conciencia diferente, ¿no? Al que ya hemos visto a los, en los programadores de tecnología actuales. Los algoritmos van para otro fin y están diseñados con otros propósitos. Y pues yo creo que el tema es verlo en su momento y hablarlo. Aquí no estamos hablando de Hollywood, ni de Matrix, ni lo que sé yo, Terminator. Yo creo que estamos como, no sé, le estamos dando mucho bombo al tema. Yo no sé si están de acuerdo en que podamos seguir con los otros temas que son importantes. Sí, claro. Bueno, pero de todas maneras la idea es generar consensos con respecto al documento. Yo lo que puedo registrar en términos generales es que sí tenemos una discrepancia con respecto a a este punto en particular acerca de quién toma las decisiones. Y pues en términos generales simplemente me gustaría dejarlo registrado porque de lo que se trata es de aportar las diferencias. Las personas que en España ya han trabajado este documento lo han planteado así. Y de alguna manera nos dicen a nosotros, revísenlo, miren a ver si están de acuerdo y con base en eso siguen colaborando en la creación de protocolos. Entonces, pues si bien pueda que sí, pueda que no lleguemos a algún acuerdo, de todas maneras, por favor, registremos nuestras opiniones en el documento público y yo lo que podría hacer es proponer o contarle al resto de personas y de capítulos de habla hispana. Que en este punto pues hay unos desacuerdos y que de todas maneras el resto del documento, si estamos de acuerdo en ello, pues con el resto del documento no tenemos inconveniente. O recibo opiniones con respecto a ello. ¿Hay alguna otra intervención con respecto al resto del documento? ¿Algo que podamos alimentar? ¿Algo que podamos decir esto podría ser así de un modo u otro? Sí, buenas noches. Dale, dale, dale. Sí, pues alguna vez vi el video cuando Jack Fresco y Roxana Mirrors estuvieron en Bogotá y pues respecto al tema de la mínima intervención pues en las decisiones de las personas, pues de lo que entendí a Jack Fresco, él decía que, o sea, las decisiones se tomaban a partir de las necesidades digamos específicas que se presentaran en un contexto. Entonces, digamos, por dar un ejemplo, hubo una tormenta y arrasó con no sé cuántas infraestructura o algo así por el estilo. Entonces, digamos, se presentó esa necesidad de generar una solución, digamos, adecuada para esa situación. Entonces, con base a esa necesidad, pues era que se tomaban las decisiones, algo así fue más o menos como le entendí a la explicación que daba Jack Fresco ahí en ese momento. Pues no sé qué tan acertado sea. Oscar, aquí hay otra. Dale, por favor. Aquí hay otra que yo leo que del acceso estratégico dice, espérame un segundo, lo leo que tengo que cambiar la ventana. Dice, acceso estratégico. Carece de sentido práctico y es ineficiente adjudicar la propiedad, la demanda es de uso. ¿Qué quiere decir? Si no estoy mal, como el dinero tiene dos tipos de valores, uno de cambio y otro de uso, entonces allí lo que está planteando es que vamos a la economía basada en recursos trabaja solamente sobre el valor de uso. Entonces, es decirle, las cosas no están, los recursos no están allí para ser intercambiados o para generar valor a partir de ellos, sino únicamente para lo que significa el hecho de tener la posibilidad de sus diferentes aplicaciones, sus potencialidades y su diversidad de uso. Entonces, no sé si con ello colaboro con tu claridad. No, sí, te entiendo perfectamente, pero es que me dio la impresión de que no se refiere solo a la parte económica, sino que va como más, es más amplio lo que ellos querían expresar. ¿Nos quieres, hacer una propuesta con respecto a cómo podría quedar? No, ni idea, no, por eso pregunté, porque la verdad ahí sí no tengo como una opinión que yo pueda decir que se puede cambiar, sino. Me causó curiosidad que no, la verdad no lo entendí, o sea, no lo entendí. Ya con lo que tú dijiste ya entendí un poquito mejor, pero me parece que es más amplio, o sea, que lo dejaron como más abierto, no solo a la parte económica, sino yo lo entendí por el lado de la propiedad, ¿no? De la propiedad de que una persona tenga, no sé, lugar de habitación, eso o estoy completamente fuera de foco. A ver, Dick Johnson dice que es uno de los principios del sistema capitalista la separación de un valor subjetivo y uno objetivo. El valor subjetivo es aquel que en sí es el motor de inflación y dispara la producción y emisión de billetes. No sé si eso añade algo a tu inquietud, Javier. Sí, completamente. Sí, el resto yo no le veo, pues personalmente no le veo más discrepancias a lo que ellos hicieron, porque igual se está como muy, se centraron en poder resumir como de forma bastante corta lo que el movimiento ha querido centrar como los principales objetivos. En general está muy bien. Dick Johnson dice, el valor objetivo digamos que es el valor de costo basado en el uso de recursos, gasto ambiental y otras variables que normalmente el sistema monetario poco tiene en consideración. Ok, yo una última cosa que quería como poner sobre la mesa es si hay total claridad sobre lo que es una economía basada en recursos. Lo digo porque lo que sucede es que este es como el objetivo central del movimiento y en la medida en que esté muy, muy, muy claro, muy definido, entonces todos podemos ir trabajando en las diferentes formas en que podamos desarrollarlo hacia una economía basada en recursos. Entonces quisiera saber si en el documento está completamente claro, si hay confusiones, si hay aportes, si hay otras miradas. Entonces eso, por favor, lo pongo sobre la mesa para que si hay algún aporte al respecto. 100% claro que es una economía basada en recursos y entendiendo que el objetivo del movimiento es alcanzar una economía basada en recursos. Porque lo digo también porque yo también sí, yo sí tengo una pequeña duda al respecto y es que para mí una economía basada en recursos es eso, es una sociedad sin dinero, pero también obviamente caben todas las otras cosas que están allí planteadas y bueno, solamente es tal vez una inquietud mía. Oscar, una pregunta. Dale, Chopper. ¿Cuáles son las alternativas si no se llega a dar una economía basada en recursos? No, el objetivo es ese. Así como dirían antiguamente, es triunfar o morir, tal vez. Pero, digamos, solamente es el plan, solamente llega a una economía basada en recursos. No hay otro modelo económico o algo así. Si se va a llegar a recibir otros modelos de economía. Diferentes al de la economía basada en recursos, otras ideologías similares, que tenga o no tenga que ver con el dinero. Bueno, ese es un detalle bien interesante, porque una cosa es un modelo económico y entendido como ejemplo fundamental el modelo económico que tenemos ahora, y otra cosa es hablar de dinero, porque hablar de dinero pues es simplemente hablar de un parámetro, un objeto de comparación con el cual le damos cierto valor a las cosas. Yo no sé si en este momento podríamos decir claramente que jamás volvamos a volver a utilizar una moneda para nada, es decir, un sistema de comparación, pero lo que sí tengo claro es que el objetivo fundamental del movimiento, de acuerdo a que se ha hecho todo el estudio, toda la difusión acerca de que el gran mal de nuestro tiempo es el sistema económico, entonces el objetivo del movimiento es llegar a tener un sistema dentro del cual este sistema económico que conocemos hoy en día no esté dentro de nosotros. Entonces de lo que se trata es de llegar allá y no hay planteada otra alternativa. El sistema económico que conocemos hoy en día no puede seguir. Igual no va a seguir porque cada vez se nota más que va de capa caída. Entonces de ahí en adelante lo que toca es construir cómo van a ser esas diferentes formas de o cómo va a ser esa forma de vida social fuera del sistema económico que conocemos hoy en día. Eso está por construir. Que desafortunadamente los modelos económicos basados en sociedades sin utilizar el dinero han sido en poblaciones muy pequeñas. Por ejemplo, en Argentina, si hemos pensado que el sistema de... Javier, por favor, arregla tu micrófono que está... Javier. ¿Escucha con ruido? Sí, está terrible. Por favor, arregla tu micrófono. Un segundo. Mientras tanto leo lo que dice Dick Johnson. Ah, antes está Rubén. Por favor, Rubén, habla. En la última parte está la metodología para lograr alcanzar una economía basada en recursos y está el primer punto que es lograr la masa crítica. Entonces yo creo que vale la pena enfatizar en eso porque no se trata... A ver, esto no es una utopía, no se trata de dar el brinco y hacer una transición muy romántica sino de saber que igual el sistema va a colapsar y pues en la medida que se haga esa difusión va a ser menos doloroso, como lo dice en alguno de los videos fresco, transmitiéndole o respondiendo la pregunta de la gente de que cómo va a ser esa transición. Él simplemente dice, mire, esta transición pues va a ser dolorosa, pero pues en la medida que se haga esa gestión de que la gente sepa qué se va a hacer, para dónde va a coger, cuando se colapse eventualmente el sistema, pues va a ser mucho mejor para todos. Entonces, no se trata de decir románticamente aquí, a partir de tal fecha arrancamos con una economía basada en recursos. Esta intervención de Jack Fresco está en el video que tengo, en el link, que ahorita cuando ya toques el tema, pues ya lo podrán revisar los que no lo han revisado. Hay una parte que puse más o menos en la mitad en el video de difusión de Colombia. Uno de los principales puntos para el cambio que se va a comenzar a ver en pocos años, no hay un tiempo estimado, son las gráficas de petróleo y cómo va cayendo la producción a nivel mundial. La parte económica está muy ligada a la producción de petróleo, que es donde están concentrados todos los monopolios básicamente y las cuatro personas que gobiernan el mundo se mueven a través de esta energía y ya la producción y los países que tienen grandes pozos anunciaron al Fondo Monetario Internacional que ya no se tiene la misma capacidad de producción que había antes. Estamos produciendo menos, gastando más y eso va a ser uno de los principales caos o problemas en ese colapso social que vamos a tener porque somos una economía basada en petróleo más que en capital, porque todo se ha movido a través de eso. No tanto basada en petróleo, sino basada en el consumo. Tú buscas y encuentras que los capitalistas de principios de siglo decían que la economía basada en el consumo crecería de forma indefinida, o sea que el crecimiento económico y el consumo iba a ser indefinido, que eso no tenía fin, que eso, mejor dicho, nunca iba a colapsar. Y ahora se están dando cuenta que un capitalismo neoliberal como el que estamos sufriendo afecta a todo, absolutamente a todo. Y ahí sí, utilizando palabras como las que dicen los árabes, pero hacen que el capitalismo se convierta en un cáncer. Y es la verdad, desafortunadamente. En eso sí tienen la razón. Pues madre, es que se queda uno aterrado. Ya, hace unos días, por ahí en la BBC había un estudio que ellos publicaban que decía que, por ejemplo, de cada cinco altos ejecutivos de empresas multinacionales, uno es un psicópata. Y un psicópata no es necesariamente un asesino, un psicópata es una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene conciencia social, que no le preocupa, hace lo que sea con el total de lograr sus objetivos. Y el llevar a que la gente que tiene las riendas del manejo económico trabajen de esa forma, ser un completo, mejor dicho, doctor Jekyll con chequera y con corbata, ¿esto qué? Perdón. Bueno, pero hay un problema, es que ese tipo de gente es que admira a la gente. La gente en particular son los que admiran esos grandes ejecutivos así. Por eso el asunto es también un cambio de conciencia, esa es la imagen que nos venden, cómo debemos ser, cómo debemos entrar en competencia en el mundo, competir y ser mejor que el otro. Y así es lo que la televisión nos da, los medios nos da, cómo educamos a los hijos, cómo nos educan en los colegios. Todo el asunto en el fondo uno podría decir que está basado en un problema de educación y cuáles son los principales valores que tiene la gente sobre los valores que se está educando. Bueno, Dale, Chopper. No, bueno, yo digo eso, que la gente admira a esos ejecutivos así, porque cuando presentaban el primer Factor X, salió un tipo todo loco que decía que le gustaría ser empresario, manejar la empresa, así sea que le vendiera el alma al diablo. Entonces me acuerdo de eso. Pero bueno, esos son los ejecutivos que arrojan desechos tóxicos al océano, al medio ambiente, bueno, eso todo lo que pasa en Bolivia y en Ecuador. Todos esos son los que dice Javier que hacen lo que sea por el dinero. Así que esos tipos en realidad son tipos peligrosos, unos psicópatas. No tanto por el dinero, es más poder, ni siquiera es el dinero. Ok, aquí Dick Johnson dice, poco después del fin de la guerra, el analista de mercado Víctor Lebo expresaba una posible solución. Nuestra economía, enormemente productiva, exige que hagamos del consumo nuestro estilo de vida, que convirtamos el comprar y utilizar bienes en auténticos rituales, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción del ego en el consumir. Necesitamos que se consuman cosas, se quemen, se sustituyan y se tiren, todo ello a un ritmo cada vez más rápido. Rick, ahí en el documento que colocaste, que dice que hace una comparación del método científico con la ¿qué? Con la paradoja de ¿qué? Con la paradoja de Russell de la teoría de conjuntos. O sea, ¿tú entiendes esa parte? Que nos lo puedas así como explicar, así como en términos sencillos. Está en el documento que me enviaste, que colocaste hace un momento, que me dijiste que mirara. Ok, entonces digamos que consideramos que ya más o menos hay unas claridades suficientes acerca de lo que es una economía basada en recursos. De aquí en adelante el lío es cómo construirla y hay uno de los elementos ahí que hay que ir pensando hacia adelante es cómo son las condiciones que se necesitan para ir creando esa economía basada en recursos, porque pues de lo que se trata no solamente es de promoverla, sino también de irla creando. Entonces, como que considero yo que ese tipo de cosas se deben dar y consiguiendo, creando los elementos necesarios para esa práctica y eso se hace a través mínimamente de lazos de confianza y de solidaridad. Eso en el sentido en que la definición misma del dinero es confianza, ¿no? Y precisamente eso es lo que no hay en el mercado. Entonces, el elemento es cómo ir generando esas formas de confianza a partir de la cual el dinero sea reemplazado por confianza real y no por confianza monetaria. Bueno, eso se hace, creo yo, educando a la gente. Educando a la gente, haciéndola ver que para muchas cosas el dinero es innecesario. Bueno, eso es un punto que yo vi. Creo que, Oscar, el nivel de conciencia igual se va generando, y reitero, con la difusión y la parte técnica va, pues yo creo que se puede ir trabajando paralelamente, porque es que realmente pues, la parte tecnológica, pues estamos bombardeados de información y todo esto, pero muy poco sabemos, o bueno, yo me incluyo en que no sabemos hasta qué nivel está llegando actualmente y hasta qué nivel la están limitando la tecnología. Si la comunidad científica y la comunidad pues que puede tener desarrollos a nivel tecnológico importante, también tiene un nivel de conciencia y le llega esta información y tiene pues se hace una buena labor de difusión que llegue hasta ellos y que diga, oiga, yo puedo aportar de esta manera, pues es una parte pues bien importante y digamos que esa transición pues empieza a dar o por lo menos esos pasos que tú dices hacia la economía basada en recursos se está dando de una forma espontánea, pero pues yo recalco mucho pues es en el tema de la difusión, así como lo explica el documento, ¿no? Ok, yo pongo esta reflexión porque si ya tenemos suficiente claridad de lo que significa una economía basada en recursos, quiero, digamos que compartirles en uno de los documentos que se estaba trabajando hoy, ya a nivel de todos los capítulos latinos, y es precisamente como la propuesta de organización, y ya les posteo cuál es el documento. No hay que defender como le gusta a la gente, que como la gente en estos momentos está acostumbrada a ver la información. Creo que se debe hacer videos como se vienen haciendo actualmente y si uno hace difusión en la calle, pues siempre hay una página web que dé cierta información de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho últimamente. Bueno, algo así más o menos que accionar. Bueno, listo. Entonces, El documento que se estuvo revisando hoy lo acabé de postear ahí 3 veces y es un protocolo sobre capítulos. Se hace sobre los protocolos que vienen a nivel internacional, a nivel global, y de lo que se trata es de mirar qué cosas pueden, digamos que, aportarse a nivel latinoamericano para pensar en cómo puede aplicarse realmente en nuestros espacios, en nuestros lugares. ¿Cómo puede empujarse, cómo puede llegarse a buscar una realidad de esa economía basada en recursos? Entonces, les recomiendo que por favor lo lean. No se puede, digamos que es el trabajo de hoy fue muy arduo tratando de incluir, de que fuera sencillo, de que fuera claro para pasarlo a nivel internacional. Les agradezco y les recomiendo que no lo editen. Si bien es editable, les recomiendo que no lo editen, sino que simplemente le echen una mirada y pues, si consideran, le podemos dar una discusión rápida, muy rápida acá, acerca para que nos vayamos enterando más o menos de hacia dónde va la cosa de cómo se están proponiendo los protocolos a nivel latinoamericano. No sé si sea demasiado largo echarle una leída muy rápida o más bien lo dejamos a que cada uno lo lea en su casa. Yo creo que cada uno en su casa que lo lea para no prolongar tampoco tanto como el tema, ¿no? Para ir saliendo, o sea, como para irnos desenredando más, ¿listo? Ok, entonces dime por favor. No, pues es que no tiene que ver con el tema, sino que me acordé de lo de la marcha de la gente de Nueva York. Yo supongo que allá había gente de esa ahí. Entonces, yo me preguntaba, por ejemplo, o sea, en marchas de ese tipo, pues obviamente que nos vamos a encontrar con mucha gente de diversos tipos de movimientos y lineamientos, ¿cómo decirlo? Políticos, no encuentro otra palabra. ¿Cómo han pensado? O sea, a ver, ¿cómo lo digo? En los documentos que se han redactado del movimiento, la interacción con otro tipo de movimientos de la misma línea, ¿han colocado como algún tipo de parámetros o cómo lo ven o cómo creen que deberíamos hacerlo o qué deberíamos hacer y qué cosas no deberíamos evitar? Evitarlas, pues inicialmente, ¿no? Creo yo. Una de las cosas que yo creo más importante respecto de eso, y porque es muy común que suceda, es evitar la participación en política. Por lo menos es una postura muy personal mía y la identifico con los entendimientos del movimiento, la verdad. Porque pues es muy común que llegue gente a pensar que se puede hacer algo desde esa óptica y nosotros aquí sabemos que es imposible, entonces pues no perder el tiempo con eso, ¿no? Igual como siempre habíamos dicho desde antes, es importante. Hasta con personas religiosas encontrar primero puntos comunes en vez de decir no, eso no es así o cosas así porque pues eso crea distancias y no es tan positivo ni constructivo, ¿no? Ok, entonces comentan que ya podemos dejarlo de los documentos para que cada uno los termine de leer en casa. Entonces seguimos con el documento público de la reunión, en donde el siguiente punto, además de todos los documentos que están allí consignados, es Blog del Radio Latino. Y bueno, rápidamente lo que sucedió es que en el día de ayer hubo una transmisión de Blog del Radio, en la cual fuimos invitados en particular 3 personas, Javier de Argentina, que es el que está promoviendo el modelo de organización que se ha difundido bastante aquí en Colombia. También se invitó a Edith Martínez, que es mi compañera, y a mí a dar una charla a través del TeamSpeak acerca de diferentes formas de difusión y acerca de tratar de métodos para generar organización horizontal. Básicamente haciendo un resumen muy rápido de esa transmisión, la idea era contar que existen diferentes formas de difusión, no únicamente sentarse a ver la película, lo cual es bien para la gente que tiene la educación para ello, para la gente que tiene el tiempo para ello, para la gente que de alguna manera está acostumbrada a hacerlo. Pero hay mucha otra gente a la cual hay que llevarle todavía los mensajes y que necesitan, requieren de otras formas de hacerles llegar ese mensaje. Entonces, un ejemplo de ello fue el Set Discourse School, que fue un evento que se hizo con los jóvenes de un colegio. Entonces, se tomó como una de las ideas que podrían surgir. Igual se reciben cualquier otro tipo de propuestas para hacer esa difusión. Y hay otro tipo de difusiones que son más bien prácticas, en donde la gente que está acostumbrada ya a un trabajo que es productivo, a la gente que considera que toma decisiones con base en lo que le es conveniente o no, a nivel económico o a niveles prácticos, entonces la mejor forma de difusión es mostrarle cómo las implementaciones técnicas pueden darle mejores beneficios. Entonces esas son otras formas de difusión que también son bastante eficientes. Con respecto a formas para crear organización horizontal, hay cosas que había que tener en cuenta, y es el hecho de que hasta ahora el movimiento, dentro de sus formas de difusión, ha tenido unas características muy curiosas, como por ejemplo el hecho de que dentro de la página dentro de la página de Latinoamérica del movimiento, está planteado que uno de los objetivos del movimiento es vender la marca CETES. Es como una técnica que se utiliza para hacer difusión. Entonces, una de las cosas que se planteaba era que esto es una forma de ver las cosas, que es disciplinar, de la disciplina de quienes hacen publicidad. Y en esa medida hay una cosa bien curiosa, y es que mientras el movimiento está promoviendo unas formas de hacer que estén alejadas de las formas monetarias, esta mirada disciplinar de vender la marca corresponde a una forma de ver monetaria, altamente monetaria. Entonces es una curiosidad el hecho de que sea tan, esto esté tan imbuido dentro de la cultura, esas formas de ser monetarias, que hasta se nos cuelen dentro de las prácticas comunes del movimiento. Ese tipo de cosas se ve cuando se hacen los festivales o cuando se hacen los días Z, y la gente, digamos que se contabilizan los éxitos de acuerdo a la cantidad de gente que pasa, a la gente que se llega a sumar a los números, pero en realidad hay poca claridad acerca de exactamente quién es quién, cuál es su identidad, cuáles son sus características, la importancia vital o emocional de esa persona queda como en un segundo plano. Entonces, ese tipo de cosas que estuvieron allí en ese programa de radio como importante para recogerla y para mejorarla, y también para darle otro tipo de calidad al movimiento, en el sentido en que para generar organización horizontal, de nuevo, lo que hay que generar es mucha confianza, y para la generación de esa confianza es muy importante generar círculos de protección con la gente, generar grados de responsabilidad con las personas a las que les llega el mensaje, porque de otro modo generar confianza para generar una economía basada en recursos va a ser muy difícil y va a ser altamente incoherente. Es decir, es dar un mensaje que no es del todo coherente para quienes lo escuchan por primera vez. Entonces, ese tipo de, más o menos ese es un resumen muy rápido de lo que se trató en el programa, pero la idea, hubo una idea adicional con respecto a ese programa, y es que había varias personas que querían seguir avanzando en el tema de, cómo generar esa organización horizontal, y cómo lo que se estaba dando hasta ahora eran prácticas verticales. Y en esa medida, uno de los elementos que vino a surgir es que algunas personas querían participar, y entonces se armó una reunión internacional muy rápidamente. Había personas de Argentina, había personas de España, de Australia, de varias partes, y lo que se hizo fue continuar con el tema del programa, pero ya dentro de TeamSpeak. Entonces, en el documento público hay dos links. Uno es el del programa de radio como tal, que probablemente mañana o dentro de poco tiempo ya esté subido el audio como tal. Y el segundo, que se llama reunión que continuó tras el blog del radio. Entonces está la reunión que tuvo lugar inmediatamente después de ese programa de radio, y en el cual se están ventilando pues como que todas las inquietudes que había con respecto a hasta dónde las decisiones tomadas hasta este momento habían sido realmente en consenso, o habían sido decisiones verticales, y hasta dónde también tenían que comenzar a mejorarse, en el sentido de que en cada lugar del planeta se necesitan, digamos que, protocolos y formas de organización adecuadas que permitan llevar el mensaje de CETES y la búsqueda de una economía basada en recursos a la práctica. Entonces, digamos que ese es un pequeño resumen de lo que es del punto que está ahí con respecto al programa de Bloctel Radio. No sé si alguien me quiere ayudar más de los que estuvo dentro del el evento. No sé si Harry me quiere aportar algo más. No, pues que me pareció muy positivo el hacer el programa. Se aclararon varias cosas acerca de la organización del movimiento y todo esto. Me pareció a mí muy positiva la experiencia. Digamos que en las grabaciones se van a dar cuenta que se ventilaron muchas percepciones que tienen los activistas acerca de qué está pasando. Y se aclararon muchas cosas entre otras, y eso me parece a mí muy positivo, muy constructivo. Bueno, ya espero que eso sea excelente porque yo hablo. Ok, entonces invitados todos a mirar los links, a escuchar los audios. Por favor, están enterados porque hay muchos movimientos que se están dando en estos días acerca de nuevas propuestas de como de organización de los diferentes capítulos, nuevas propuestas acerca de cómo clarificar para hacer cada vez más contundente, más eficiente el mensaje del movimiento. Entonces, allí en esos audios he recogido algo y en los links que les he pasado acerca de los diferentes protocolos que se han estudiado, ahí está mucho de la información recogida. Entonces, por favor, entérense para poder seguir aportando a toda Latinoamérica para lo que puede llegar a hacer, ojalá, la construcción de esas claridades necesarias para llevar el movimiento a su objetivo de la forma más firme posible. Hay otro punto adelante en el documento público que dice hay que hacer el reporte del capítulo Colombia para este mes. Entonces, entiendo que de todas maneras el capítulo Colombia tiene que responder con ese reporte ante el movimiento global. Entonces, no sé, creo que Harry puso ese link ahí, si nos quieres ampliar más al respecto, por favor. No, yo no puse el link, pero de todos modos, sí, no es que haya que hacer el reporte, sino que hay que hacerlo. O sea, esa es una de las cosas que se ha venido discutiendo en las reuniones en estos días, porque pues como parte del modelo organizativo propuesto desde Chapter Administration, creo, se quiere que se hagan unos reportes mensuales de cada capítulo. Para mantener actualizada la información, para ver qué está pasando, para que pues ellos también tengan información acerca de qué se está haciendo por aquí, pues en cada capítulo, pero pues en este caso estamos hablando de nosotros y pues eso no tiene nada de negativo, entonces pues sería bueno hacer ese reporte, aunque como hemos expresado en las reuniones muy recientes, pues aunque parezca que eso es esto impuesto, pero no, pues realmente tienes una funcionalidad y eso es lo importante, entonces. Ok, de todas maneras, yo sí, hasta donde tengo entendido, allí hay, digamos que una responsabilidad importante por lo siguiente. Según lo que yo leí, y me aclararán los que conocen mejor el tema, según lo que yo leí, lo que dicen en algunos protocolos es que los capítulos para poder tener una vigencia, para poder seguir siendo oficiales, tienen que cumplir con ciertas condiciones. Entre ellas está hacer los reportes regulares, entre ellas está estar actualizando regularmente las páginas. Y otro tipo de responsabilidades similares. Entonces, eso también sugeriría que si estos tipos de reportes no se están haciendo o si las páginas no se están actualizando adecuadamente, digamos que podría desde el Chapter Administration, como dices Harry, estar como pidiendo la responsabilidad correspondiente y diciendo, bueno, ustedes en realidad entonces están todavía activos o se les retira la oficialidad o qué. Entonces, en esa medida, yo hasta donde sé, eso sí es una responsabilidad que hay que cumplir para seguir siendo tenidos en cuenta como oficiales a nivel global. Perdón, Oscar, yo debo retirarme. Les agradezco mucho. Solamente dos cositas. Ya hace una semana hay más de 5.000 miembros registrados en el movimiento en Colombia. Ya somos, creo que 5.010, decía ahorita la página. Y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Rubén, por asistir y pues bienvenido y gracias por esa noticia que cada vez somos más y ojalá podamos tener cada vez más concurrencia aquí en el TeamSpeak para seguir alimentando esto cada vez más. Muchas gracias, Rubén. Listo, Rubén, un abrazo, listo. Ok, entonces, como siguiendo con ese punto, de todas maneras, sí hay una responsabilidad de hacer ese reporte. Entonces, no sé, si alguien lo posteó, por favor, para que nos diga si toma la iniciativa de hacer el reporte, para que podamos tener la tranquilidad de que las responsabilidades están cumplidas, por favor. Sí, yo posté el link porque la información llegó al correo de Servicios Colombia y claro, a mí me encantaría hacer el link, hacer el reporte, por supuesto con los aportes de todos ustedes, que de todas las actividades y todo. Ok, Gabriel, hace mucho tiempo que no te veíamos. Pues bienvenido y muchas gracias por estar ahí presente y por ofrecerte a ello. Te preguntaría entonces, ¿el reporte lo alimentas con lo que ha estado dentro de los pads públicos de cada reunión del mes o con qué se alimenta el reporte? Claro que sí, con muchísimo gusto. Y felicitaciones por el programa de radio. Apenas lo estaba escuchando, voy como en la mitad, pero está espectacular. Ok, Sí, muchas tuvo gracias. dificultades técnicas y todo, pero salió muy chévere. Gabriel, lo que pasa es que todavía no me queda claro. El reporte me parece muy chévere que lo hagas, sino que me gustaría saber si tenemos que colaborar en la construcción del reporte o si el reporte se hace a partir de los documentos ya recogidos o cómo se alimenta el reporte, Gabriel. Pues sería excelente que pudiéramos ir optimizando ese proceso y que eventualmente, digamos, no sé, se pudiera reunir de cosas que se habló en la reunión o de documentos que quedaron. Pero de pronto esta primera vez lo que podría hacer es, pues voy organizando la información que encuentre y puedo ir preguntándoles a todos si acaso más información, o sea, sobre el festival, sobre cosas que han pasado, hablando con cada capítulo en Colombia. Para ir reuniendo la información, pero pues yo creo que inicialmente por esta vez yo podría reunir la información por lo que es el primero, pero sí sería excelente, como tú dices, Oscar, que se pudiera, o sea, que aquí, de aquí en adelante lo pensáramos para documentar cosas que son importantes como para ese reporte, para que el próximo sea bien fácil. Y ahí entonces la otra pregunta, ¿este es el primer reporte que se hace en cuánto tiempo? ¿O es el primer reporte del primer reporte? Pues los protocolos para capítulos se hablaron hace como un mes en la reunión internacional y la reunión pasada como que se acordó en general que pueden ser como un punto de inicio y que vamos a empezar a trabajarlos pues internacionalmente y pues a ir viendo ahí cómo se van desempeñando. Entonces, este sería efectivamente el primer reporte que hacemos como al menos de esta forma. Porque siempre en las reuniones internacionales como que pues, se habla un poquito de lo que se ha hecho, pero esto sería como ya un reporte pues escrito y de pronto más completo, más riguroso, sí sería el primero, creo. Ok, en esa medida te molestaría, o más bien, te invito a que lo hagamos de manera colectiva, en la medida en que, pues, por las diferentes cosas que hayan podido suceder, no has podido estar presente últimamente. Entonces, me encantaría a mí personalmente estar presente en la construcción del reporte y no sé si otras personas también se apuntarían para ello. Uf, de una. Podríamos crear un pad y ir aportando ahí. Excelentísimo. Entonces, si quieren lo creo de una vez y vamos aportando. Sí, por favor, toda la ayuda que se pueda, mucho mejor. Perfecto, entonces por Parece favor que crea. estamos. Perfecto, entonces por favor crea el pad y lo vamos alimentando. Y pues, ¿hasta cuándo hay tiempo para que ese reporte quede listo? Para saber cuánto tiempo tenemos para alimentarlo. Estoy seguro, voy a revisar un segundo a ver qué decía bien el correo, pero me parece, o sea, no estoy seguro, ya te confirmo. Ok, listo. Por lo demás, entonces la agenda de hoy ya quedaría terminada. Queda faltando lo que son varios. Entonces, quien tenga inquietudes, quien tenga propuestas, quien tenga algún tipo de aporte, bienvenido. Estamos en el punto de varios y la agenda es abierta. Ahí en lo de varios que colocaron, que vi que ahorita le estaban complementando, que de todas formas, que decía que esto para que llegara a ser horizontal era muy complicado. Eso está escrito. Lo que pasa es que yo en este instante estoy un poquito desconectado del Type With Me, creo que. Pero por favor, Dale. Dice lo siguiente, Oscar, dice, de todas formas siempre alguien va a tratar de imponerse sobre los demás, seguimos siendo animales, la idea es superar eso y propender porque notemos que eso que se denomina naturaleza humana no existe. ¿cómo ponemos a 6 mil millones de personas o más de acuerdo o cuánto tiempo requerimos para escucharlos a todos? Ok, entonces eso es una propuesta de discutir. Quien la escribió quiere ampliarnos su punto de vista. Por favor, cuéntenos quién la escribió. No, simplemente era escuchando todo lo que se iba hablando mientras tanto sobre el consenso, la horizontalidad de las decisiones, sobre pasar de un método económico a uno científico. Entonces los científicos son los que van a tener el control y quien no sea científico va a estar por fuera. ¿Y cómo se va a manejar todo ese tipo de situaciones? Siempre va a haber alguien, sea económico, sea intelectual o de alguna forma, que le va a convenir más un sistema que a otro sobre otros. Yo creo que lo ideal, independiente del método que sea, sería poder suplir las necesidades básicas, Maslow, gran personaje, que todo eso esté cubierto para todas las personas. Y no se habla de igualdad, pero sí hablar de equilibrios, simplemente pensamientos a partir de eso. Primordialmente toca comenzar por como un cambio de pensamiento, cambiar ese paradigma, porque eso más que todo es un paradigma que ya lleva la gente y que como que uno todavía no ha salido de ese paradigma y uno trata como de seguir encajando como las cosas a este sistema, ¿sí? Es algo que es muy común, o sea, nosotros como tal ya hemos estado viviendo en un sistema en un sistema que ya prácticamente ya nos tiene adoctrinados. Entonces es muy difícil cambiar un paradigma, que se puede, que es muy posible poderlo. Yo creo que nosotros estamos en toda la capacidad de cambiar paradigmas, pero sí, o sea, no es como cambiar esa manera de pensar de las personas. Ok, hay una cosa y es que entre los humanos haya siempre esa tendencia a la competencia, supuestamente. Yo no sé qué tan natural es, por ahí precisamente Dick Johnson nos proponía una lectura en estos días en el Espíritu del Tiempo acerca de qué tan natural son esos supuestos instintos de competencia. Pero lo que sí es que vivimos en un sistema que estimula ese mismo tipo de instintos, formas de estructura piramidal. No nos olvidemos que existen ejemplos en donde la misma productividad se puede alcanzar no únicamente dentro de una estructura piramidal, sino también en una estructura horizontal. Traigo a colación el ejemplo de la creación de Linux, en donde cuando se creía que solamente las grandes empresas de estructura piramidal podían crear algo tan complicado como un software con tanta información, pues resulta que vino otra forma de hacer las cosas, que fue Linux, y mostró que dentro de otras formas prácticas, dentro de otras visiones, dentro de otro tipo de validación y dentro de otro tipo de estímulos se pueden generar formas de producción y formas de relación altamente eficientes y pues bastante grandes y de muy buen calado. Entonces el problema no está tanto en que seamos una cosa u otra, sino en que tengamos un sistema social y económico que estimule y que valide esas formas de relación como únicas posibles. En mi parecer ese es el problema y eso es en realidad lo que hay que superar. Y bueno, ¿cómo se supera? Pues a través de las prácticas, ¿no? Y eso es toda una tecnología a crear, porque necesariamente nosotros estamos todavía viviendo dentro de una estructura piramidal y nos queda muy difícil imaginar cómo sería el mundo de otro modo. Pero la única forma de saberlo es irlo creando, ir creando las herramientas necesarias, ir creando las condiciones de producción necesarias, ir creando las solidaridades necesarias, los círculos de protección necesarios, etcétera, etcétera, y pues las confianzas, ¿no? Entonces es todo un trabajo gigante por hacer y que se hace día a día y a través de procesos prácticos, y es ahí donde me parece que es aún más eficiente la difusión, en la medida en que si cualquiera de esos ejemplos prácticos llega a funcionar muy bien, se dispara como una bola de nieve a ser tomado como ejemplo en cuenta para implementarlo en los diferentes lugares del mundo. Entonces, mi punto de vista es este y igual está para discusión. Ah, ok, listo. Entonces, si alguien quiere añadir más a los varios, por favor. Por aquí dice Cristianowski, pero si Sedgis en su mayoría solo quiere difundir. Bueno, precisamente eso es lo que se está tratando de modificar un poco, porque hay mucha gente que ha entrado al movimiento y que se da cuenta que en muchas partes del mundo la difusión, como se viene llevando hasta ahora, no es tan eficiente, porque cada lugar del mundo tiene sus características, cada lugar del mundo tiene sus necesidades, y en esa medida hay que adaptar esas lógicas de difusión a cada lugar. Y además, porque si ustedes acaban de ver en el documento, existen como tres momentos del movimiento. El primero, pues, es de difusión, el segundo es de preparación de la transición y el tercero, pues, es de implementación. Entonces, en esa medida, y dado la velocidad con que corre el tiempo, hay muchos que ya estamos pensando que la preparación a la transición es una cosa que hay que hacer rápidamente, y eso se está registrando cada vez más en los documentos internacionales de los que les estuve hablando, es decir, para la creación de protocolos. Entonces, cada vez más se está viendo que hay mucha gente más apuntando a que la difusión sola ya no es suficiente, sino que tiene que verse acompañada con otra cantidad de prácticas y que unas y otras se necesitan mutuamente. Y eso sí, con los límites que el mismo movimiento ha planteado en su estructura fundamental, que es, por ejemplo, que dentro de esas prácticas no se admitiría, por ejemplo, el uso de enteógenos y alucinógenos como una forma de llegar a una economía basada en recursos, o la magia como una forma de llegar a una economía basada en recursos, etcétera, etcétera. Me parece demasiado como para ponerme a explicarlo acá, pero que me parece evidente que no vamos a llegar hasta allá. Pero de todas maneras se ponen esos límites para que no vaya a caerse en errores. Entonces, creo que cada vez más la cosa apunta hacia el punto que dice Kristanowski, en que en su mayoría la gente solo quiere difundir. Parece que la cosa cada vez va cambiando más con el aporte de todos los que quieran poner sus propuestas y su trabajo en funcionamiento en función de alcanzar esa economía basada en recursos. Sí, de hecho, pues yo había hablado con persona, con un hombre de Argentina, Goines, y él también tenía como básicamente esa idea, y muchos muchachos de España, que era como de solo difundir y difundir. Pero entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo gestionar proyectos, ¿sí? En cada capítulo, ¿sí? Y estaba el proyecto, pues un proyecto que estaba proponiendo Goines no, sino los muchachos de Argentina, sobre como una especie de sitio donde se recogen las cosas, ¿sí? Que ya no tienen como, o sea, son muy viejitas o algo, para personas que realmente la necesiten sin necesidad de pedírsele un dinero a cambio. O sea, proyectos así, ya como que ellos ya como que están comenzando como a ver esa parte, ¿sí? Porque como muchos muchachos me estaban explicando, me estaban diciendo, no, Cristian, es que nosotros solo somos de difusión, que si ya llega un proyecto o algo, que ya se le apoya, pero no como tal, ese es el objetivo del proyecto. Entonces yo les decía lo que decía Oscar, ¿sí? Que hay que buscar soluciones por medio de acciones, no esperando que la gente comience, ¿cómo les digo? Que la gente espere que, como dice, espere que llegar a. Solo a punta de mensajes cambiar el modo de pensar de las personas, sino con acciones. Claro, estoy de acuerdo con el que estaba hablando anteriormente. Sí, hay que accionar mucho. Yo siempre he venido diciendo eso. Bueno, yo quiero accionar, pero aquí en mi ciudad estoy muy solo últimamente. Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Y también hay que tomar diferentes tipos de temas también de hablar, porque yo subí un video en el canal de España en Facebook y me lo eliminaron, un video que hablaba de economía y todo eso. Yo creo que también es necesario saber de diferentes tipos de temas, porque yo en un foro debato con muchas personas sobre el movimiento, sobre la economía basada en recursos, y ellos me hablan de economía y otros temas que yo no sé y no se hablan aquí tampoco. Así que esos otros temas que también hay que tomar en cuenta. Por aquí Dick Johnson plantea, discúlpame, por ¿Cómo? aquí Dick Johnson plantea que sería muy interesante estudiar entonces el avance y el desarrollo de los ejercicios realizados en los capítulos de nuestro país y otros lugares del mundo, cómo han sido esas relaciones de trabajo y organización y si han sido jerárquicas. La difusión ha sido una estrategia de los 3 años del movimiento, ha funcionado y hay un crecimiento muy interesante a nivel mundial que puede mover hacia acciones colectivas, organizadas y en confianza. Sí, claro, ese debate hay que darlo porque de todas maneras, si bien aquí muchos consideramos que ha sido así, que ha sido, digamos, en muchos casos se han cumplido esas directrices que vienen desde nivel internacional de una manera casi muy obediente, completamente obediente, y eso da razón de una manera jerárquica de hacer las cosas. Pues seguramente hay personas que no lo consideran así y sería importante terminar de hacer ese debate. Yo sí considero permanentemente que es así y curiosamente lo que he notado después de todas esas de reuniones a nivel internacional es que mucha gente en todos los países considera que sí se ha movido de ese modo y hay bastantes argumentos a favor de ello. Sin embargo, si alguien quiere reabrir la discusión, pues bienvenida, porque de lo que se trata es de ir encontrando las nuevas formas en que nosotros podamos llegar a ese objetivo que es la economía basada en recursos, ¿no? Entonces, ahora, hay otra cosa que es como muy diferente de hacer el debate a eliminar a una función o aplicación o mucho menos a una persona del movimiento. ¿A qué me refiero? A que se ha dado en muchas partes y espero que no haya sido también una réplica acá, que después de esos debates alguien termina diciendo, no, es que definitivamente... o difusión no debe existir, o formas prácticas no deben existir, o algún tipo de propuestas no deben existir. No, por el contrario, muchas veces, precisamente hablando con Nelson, dentro de que es el coordinador latinoamericano, y en la reunión latinoamericana pasada, de lo que se habló es que ya poco a poco sí se iba llegando a un consenso en que lo que se necesitan son muchas propuestas, y que todas tienen que convivir una al lado de otra respetuosamente, porque todas las formas de llegar a una economía basada en recursos tienen que convivir, de nuevo, respetando los límites que el movimiento en sí propone, que es, digamos, que unos límites éticos comportamentales de los que ya puse algunos ejemplos, como por ejemplo no se acepta el consumo de alucinógenos como una forma de llegar a la economía basada en recursos o cosas parecidas. Eso ya es rayar en lo absurdo. Entonces, dentro de esos límites es necesaria la convivencia entre todas esas prácticas, y de otro lado, que ese tipo de prácticas tiene que decirlas cada quien en el lugar en donde vive, porque es que cada lugar tiene formas culturales que le son propias, y en esa medida es necesario que cada lugar sepa de qué manera es que va a difundir y a implementar esa economía basada en recursos. Entonces, bien, igual, sigue abierto el debate y hasta que, digamos, que todos aprendamos que todos tenemos que jalar para el mismo lado y que de alguna manera todos le estamos apuntando a lo mismo, entonces, mientras tanto, pues seguirá abierta la discusión. No hay lío. Oscar, un paréntesis. Y yo no sé si ya le habrá comentado Eric que yo ahorita pues ya gestioné el espacio para que si se podía hacer una pequeña proyección de las dos películas, ¿sí? En la universidad. ¿Ya logré el espacio o es en un salón de estudiantes? Aunque ahorita estoy tratando de gestionar el auditorio como tal. No sé con quién cuento para que me apoyen o algo. ¿Ya tengo gestionado eso? Sí, solo necesitaría, si no logro gestionar el auditorio como tal, solo necesitaríamos un video BIM para proyectar y la presencia de alguno de ustedes para que me ayuden a sustentar la idea. ¿Sí? Ok, Cristian, ¿tú tienes ya el video BIM o te hace falta? Me hace falta el video BIM. Ok, ¿el sonido ya lo tienes? No, el sonido sí, eso no problema. Ok, y lo otro es, ¿para qué fecha más o menos tú tienes esa propuesta? Pues no, pues el salón está disponible todo el tiempo, ¿sí? De hecho, yo tengo la llave, ¿sí? Porque ese es el salón de estudiantes, ¿sí? El salón que, pues, todos los estudiantes tenemos el espacio para manejarlo, ¿sí? Aunque yo me conseguí la llave de ese salón, ¿sí? Para que nosotros lo utilicemos para el taller. Solo sería que me dijeran como una fecha o algo. Pues me había dicho Eric que por ahí se podría como a comienzos de noviembre, o finalizando este mes para que se hiciera, y yo comenzaba a hacer difusión de que se iba a hacer esa actividad. Ok, listo. Pues mira, lo que te propongo es esto, cuadra la fecha, y en esa medida también muchas personas sabrán qué tiempo tiene. Mientras tanto, entonces, aquí mismo hago la pregunta a todos los presentes, ¿quiénes tendrían el interés de sumarse a la propuesta de Cristian? Si vivieras en Cali, con mucho gusto te ayudaría. Ronin dice que él puede apoyarte, Cristiano. ¿Listo, Ronnie? Aunque él dice que por TeamSpeak. ¿Por TeamSpeak? Ah, claro. Listo, ¿quién ¿Aló? más? ¿Aló? ¿Quién más puede apoyar a Cristian en su propuesta? Ok, Chopper por TeamSpeak también. Esa es otra propuesta de Ronin, que Chopper también acompañe el evento por TeamSpeak. Me parece buena idea. Okay, con gusto. Ok, entonces, de todas maneras, te propongo que termines de clarificar la fecha, Cristian, para que todos ya sepamos y seguramente hagamos la difusión total para que entre todos podamos ir alcanzando todos los recursos que sean necesarios para apoyar la idea. Entonces, por favor, cuadra la fecha, cuadra el lugar y las cosas que se necesitan. Y si quieres, vas abriendo un evento preparatorio en Facebook. Con eso, todos los que tengan algo que aportar lo irán haciendo allí. Ok, Oscar, ¿listo? Sería también muy, ojalá que alguien te estudie presencial, presencial. Sí, también, pues el Latin Speakers ayuda, pero, ¿sí? O sea, la gente como que se siente más tú a tú con personalmente, ¿no? Ok, Cristian, ¿en qué universidades? ¿En dónde va a ser el evento? En la distrital, en la sede tecnológica. Ok, perfecto. Entonces, si todo va bien, si la fecha me conviene, puedes contar conmigo. Ok, Oscar, ¿listo? Entonces yo voy cuadrando todo eso y les estoy informando. Vale, listo. Por aquí Dick Johnson me pregunta alguna cosa, dice respecto a lo que ha pasado en Colombia y lo que menciona es que algunas personas piensan, ¿existe algún documento en la red donde se puedan ver estas ideas que sugieren que el trabajo ha sido así en Colombia o viste en las discusiones a nivel mundial? Sí, precisamente en lo que quedó registrado ayer después de la transmisión de radio. Entonces, si tú por favor revisas ambos links, tanto el de la transmisión del radio como el que le sigue, allí está registrada la discusión que muestra cómo eso fue o hay una percepción a nivel global de que eso ha sido así, de ese modo. Entonces, te recomiendo que lo mires y si quieres podemos avanzar en la discusión después de ello, Dick Johnson. Ok, todavía seguimos en la discusión en el tema de varios. ¿Hay algo más o podemos parar la grabación? Bueno, muy bien. Entonces vamos a pararla y entonces siendo las 10 y 32 de la noche, 2 de octubre, damos por terminada la reunión del capítulo Colombia por TeamSpeak. Quienes estuvieron asistiendo hasta esta hora son Ronin, Gabriel, Nelly, Harry, aunque en el momento estaba medio ocupado. Oscar, Chopar, Cristian Suárez, Cristianowski, Dick Johnson, Germán, JP Fotografía, Lazo de Argentina Mendoza, bienvenido, y Ramiro de Fusagasugá. Entonces, damos por terminada la reunión. Muy buena vida para todos y los que quieran continuar pueden permanecer para continuar la discusión.